Oye, pero más que ni ande pecuete ni ando, ni en oje ya va cueve águita y ñasay. Ni amo puan guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajanua guaranino mano y ja. No me da tu pata se frente y vos, a de mi jacua se pegara su. Tu maite vive mañando, que ta arana se monte de, y por frío y taica tu y amo ñemi. Baixa Yoaitepa, ecos del Paraguay en Dujaracuera, coaja tembia poña saiba penderera Itepe, Washington vive, a oñe mape mejina, oñe mape rendive, ape sadia costa, oñe mape mejina, a shangirua bei, baixa pa caraiteofilo. Y por ahí te reí, sadia, a ver, ñe me vaya yo muy nujan, guaisa, mamá, vaya de Andujarandia. Upe xeite guaranira y jupape ja eco tembia po geño iba coarabope y catujanguaisha ñañe mongetalla y coamimba etembia po polle ya po guaranira y jupape jineñanereta paraguaype ateneo de lengua y cultura guaraní vive pero hipotaitea veico árape peime poraite tu pata pendero basa tojo basa veico tembia po tojo basa ñanereta paraguay oico te beba getamba e poragüe a. Peixa ñañe moimi, ñañe mon que tape gendive, ja ñañe mon guajemi chupé a veí, ñande ñembo e. Vaya para eso. Ñande mba e yerureja, ñande que era ibotu y que tu jamu es ahí por tu yera. Ja ñande lo basáramo, ja ey catupaba, ñande lo basáramo manteco y catu getamba e iponaba ya juputu, ñane angirucuera penguará, ñane netape guará, ñane ñe e guaraní menguará a veí. Oreru ubaga pereimeba. Toñe boyerovía que nanderera, taure año amban en boraijú, toye ya poner en bipotaco y ari vaga peguaisha, eme emorebe coara covape orer en biuna, cuopa araro y cotemema, ejillarei que naorebe oremba eva y cue, los ejillarei haishorera pichapes en biapova y cue, ani que naore munguete, roye puara ama y jamame, jaure peakena va eposhupo wui, taupeisha. Coara pedi piveron guaisha nhano ta ñei meñe mongetape a vei cara iguazu boejara da viga leano oliverandi jaea moiteña nenetan uibe oita jina ñanendive pumburiru pibe y catuja guaisha mombe uñandeben ba epaten viapo o yapo ajina ateneo uibe ñaneangirucuera jetan uibe boejara jetan uibe tapisha uñe morandúa guaranime jaumba po mbareteba y catuja guaisha ñane ñee a vei oye putazo jobo jaoca cuaco 2010 pe maña y mera. Allí van de pecha catu coari pa jupe. Envía por iterei 20 más y cuáles porque jeta iterei o yo mu aba mi arandu arandu ka ya lleva. O pembo es río oye mu aboja oye me supe que era cuatía hasta certificado título. Hoy me han oído a yo ave y cuáles oye mu piro es río que era rupi a muñane neta me se han ido. Allí vaya esa vea co. Pero que te hago bebé que tú has cuponado hoy me hará ya un tiempo saco y yo amo ojo un mi hija tuya vive irembe upa un tiempo piro yo han ane mando ahí pa upa ane mando ahí pa yande ya gugu asure es ayer bande ya han y por ahí te van a ya han tu mi amo upa ya han duta a coña ya han mando a upa sanamo co ara has cuponado imagina ya nene tame co enero hoy que 2010 ya no hubo arjaco. Y eso. Pasa música. Jaco soy pare manuja, serembia y jumombre, upe esereza fina, acoñande y agüe. Llegó mi pejembe, mi amor o guavira, jamoco y besar aquí, cuidar un paya jeca. Se angar un guapo y no llevo bien mabaira, amo me pebe cuir, ni hacer un ñaño moña. Ahí no cantuye que. Ha igawu jerewi ya ñembosako ita ya jajangua ko anga mboe jara daviga leano libera oin jame be ya esa mimo itewi bepa uñemongeta tañanen dibe kuara bope jina ba isa pa mboe jara ba isa pare imejina y pa mi te sabi ba isa ba nesame con jebe emo con idea el pepe teófilo ahora coge por ambo jara pero ime por amba itero gaiterei Pepe ya en dos sabía y una moite y iba con árabe a como usted ve me deja una corta lo que sí así ya cada agua sube han que te hoy compara muy que te voy a decir y tenemos un ave colación para mí voy a dejar a pues a juzga hoy también podemos un ave en voy a decir cuál curso vas a temba y por la vida que pide guay saco a mí te veo más cama de Murubisa de Motenondeva estaba el logio de Estigarría de Caraí Pedro Peralta abogado o curioso de Molinú a cointe ore o ese amogo tende apoya pueda tener un laje con Ana haré bien más verdad de a ver si acuerdas ahora el pitín oye que se están va a ver y con la peña mundo o para ver en el duda o para mirar el culpable es con el Paraguay Rupide o se va o para ver tapizar el cobarco y apetar y demás si o mire que hay una cosa que se envíe es que está gente apoya ahí yo creo que si tuve eso te diga también esa mujer que me pedía más que en mí. Un saludo acá del intendente municipal de J. Bloque Tigarribia para Xavi y Teófilo, para Eco del Paraguay allí en Washington. Y desde Washington para el mundo, para la gente que nos escucha. Pero éramos a Yoleta Cuadre, traigo a su Pedro Peralta, bebé, tenía una que mi hija, como hombre uñeña, debe en Baisiquet para Jorgen de poco, J. Bloque Tigarribia. Gracias, mi intendente. Se me dice Jorge Vera, me han venido a Xavi, a Teófilo, estaba Campo 9, Vivese, ahí en la intendente municipal, estaba Campo 9, Guas, con Pedro Peralta, a primero y negro, a peor y a ti, allí está por los calcos de Rica, nos marcharon, entregar, allí está los títulos a estos egresados. A Güero Jorge, te iba a tener en Diapoja, siempre que nada recibiste esa lleva de un guaraseño en guaraní porque ve ahí con ITI a tener satisfacción se de ABI estaba campo no hay de que tuviéramos hasta sin ni ABI entero que sea podría pegar y o bien contar con el juego programación de oro eiterei caraín buruisa guasú campo nueve guare y mis abuelos orendiver en buques abuelos ya pues ahora para un envía po a putepe y catu hanwa shareñi mongeta y mior en divea bei ro gaiterei cature jero hendu jaremba pujajina de iña nene tame ñane de tahuacuerandi guarani querere yeputazo a bei upebaco un botu isha ñande reta añane botu isha de ñande a bei paraguayo jaisha maitei debe ganar caray intendente baisha para ime a pepecha romba po guarani rai jupape. Orero umiro yepe apejina por hoy cuape o pepe yepe porá jacu porá la enero jina yepa. Ojo usted se dice a ver jacu robeso tiene temperatura 39 a 40 grados realmente siempre o un tiempo ve oxete ni ore tiene tan Paraguay de ya especialmente ore zona de allá pero ya hace un si no se habla tiempo jina ja. Realmente tiene romba para llegar a Pope, a siempre a ir a un mote donde hay una tendia fornia, una hora de comunidad, a San Paraguay ya de a Wigen debe pechar el mombeu mi jaguero orendi, oreben para tendia poño, pero piro y cuave y imagina upe pende yererupi comunidades indígenas, ñande upicuera. O inja ABI, Uperupi, a Peñangaire, con mi que na Oreves, secuera ABI, Uperanco, Jaejina, tembiapó y por ahí te va ya po mara veín buru bichascuera de ixaguacara intendente. Pues ahí te viene justamente para la comunidad, pero recoge una 8 comunidades indígenas que para siempre hay gobernador ni quinto departamento guadamiro ya por una vez tembiapó allí tenían hermanos pues indígenas de ya tramosa o ni mujer su escuela beneficio mi hija comodidad mía veí lo que acaba de contener veí ni me deja cuál es mi hermano ja usted sabe y está tendía poja se paga veí ni movimiento ya pues su escuela gina cada impulsa escuela paraguay vania veí ya mo arando y mi miba nango su escuela y captura mo y captura guacha ya esa peajo y cuamba el país pone a ver baja oye muy jangua mamá tapiza sabe y un poja y ve y ve su vejen viapo usted ayer para justamente oré lo procurado y no quedar de trabajo lo yapo ayer para muro visa jaisa a los sabe y na mi muro visa iba a tenía oye ahora es el guía ayer para ya tomar sabe y orero lo muy muy super puede que tomar más la beneficio mío y a un mujer su escuela a veí y que tu renuncia ya es como eso de cama ese va y que tu a veí o sobrevivir y cuál porque ya hay cuajar esa gente hoy en día la agüe o pame su escuela es a escuela y al supermercado o pame su escuela a un mi a mi trabajo orero ya por más educación pero ese va y que tu todo sobrevivir y cuál Gina vive ayer, se tomó eso hoy en mi fin y cuál es el alimento de subsistencia y que tomó eso orecoj y cuál, porque sin la orecoj y cuál la hay supermercado y que hace la cagüe o pa, imagina, usted arena huete, ayer hoy en San Oye ya por otro trabajo y que tomó esa de hija que era o vivija o subsistija. Ya tengo eso un garbi familia grave. Ayer para ahí por ahí te peisa peimere je upebe ya pues acá pe ave imba e paja escuela oikote mejina ja ore aguille upe bare je año aguasu magma y te va campo nuevo acuera pe emburubisha guasuru pibe deru pibe o maje magma y te va pe upepe upe charamo ore maitei a pero imaginaro ya pues acabo penderje a pender en viapo por interés y que tu jamás sabe y ñamon be u co apeari guacuera pe magma y te va pemba epa y ponamos y coa ve y te envía poña en esta Paraguay. Ame, teme, se aguille a ve y a pasar en el tiempo yo fui marete a pesar a campo no es guive a que se guina siempre tenga a popesa y a pesar y su peña de para mi hija, mi ande costumbre paraguaya, lleva porque te haya jaja, siempre llevo el jorú, a upeare, a güero jorú, la penen, en diapoja, a esa huesa mujer, y viene, que tiene pollo plumbar este, poa, a petar a campo, no es vida. A huyen debe intendente, ja, gigante, moreve, anga, ñaño mungueta, mi yeu, y ya bovente. Lo voy a tener en tu agüero. Porque estente ya yo topa llegué a ver profesor de ayer buena justamente la en número y que tomó esa sea que a ver de vez en cuando a ver estaba campo nueve vive amo un genio a ver y que saludo a ver y que tenía porero ya pojina a ver estaba campo nueve vive a huye intendente pues ya la monja lo voy a tener y me aguere ahora en diveco ahora en vía po su y mi jeraba guaraní la jupape pues ya está vieja teófilo me andú que era intendente municipal pues esa guave en baixa va pura vez tenía niña en recopeteja por eso acá dice que me andú ñande en baje te llevaré a ver ñande tu cuera ñande tu cuera a ñande niña guaraní a en baje tu sabía que pa a yo me dejaba tenía que andar y poner a guaraní a ñande en baje te apengo algo a ver otra vez que tía silla ayer pa y por interés peisa llegó a ave y burubisa cuera y estaba aguacuera estaba cuera lupia de yo yeputa soja y gente cuera ñane paraguay quiere ñane ñe guaraní quiere jepe ahí por interés y jau y yo no me voy a dejar y que tu jagüe de ya raimiña de esa pues ahí te llamo que estás aguendí pues si te has cuave hoy ve y no te en Buruisa de gua a hoy en el Ministerio de Educación de Irape a te pico a poner en el Ministerio o me has pensado te combo el vive de educación vive castellanos ahora niña en boe a coaco cuñacaraí en bodejaraí unimos andó a que ahora niña coaña supervisora del nivel 3 supervisora pedagógica coape unió a gina veí en foto lo que tía suya campo 9 a yo le sé ahí supeica toda maisa porque mi niña de ahí te gemiandú te teíme y teíme y coape en bodejara Lorenza Godoy de Romero Peja escuchamos unión en directo J. López y así es supervisora pedagógica nivel 6 por J. López y así es. Se me interesa y beba, pero me juana. Vaya para Mbojejara. Vaya para Mbojejara, Uyen, Deber y Mejagüere, Orendive, Ore, Ape, Ero, Yapusaka, Jinan, y por ahí te va a Peyapo, Pemu, Ape, y Nate, Enviapo, Jaime, Peña, Bosaco, y Jimma, Pemu, Yapun, Juan, Bue, Mboe, Siricuera, Upecha, Rupia, Bei. Pero bueno, acá de veo en Maite y Guasuja, está pende pia pia pia puta soja mañana en esta guacuera y que eres en mitaña, en mitad un sucuera, oñeje con epona. A ni que no pende cangrite y que a todos vamos a la ñan de ñe guaraní, invade TV con eres. Y por ahí trae usted ahora, ma, sea veía me peme, jetabla para mí, peisa como sanandire con ñan de ñe, así te baja, yo también me va, te baja. Habrá y tres hijas, siempre doñija, hasta no huelaja, que no detengan de ñe guaraní. Allí para ir por ahí te upeba, ahora maite hijo, y beba más maite en bojara cuera, penguana, omba apó, yetu uva, jazú, ya, y que tu jamuaya y que mita cuera, cacotú, pemitaron su cuera, pejaña muñe jamuaya, pecuera. Estamba y ponaba jam por el juave iñanere, tajañaneñe erge, peba jazú, coñane tiempo, peya chupe. A peba el jeromomba de guasúa, veite envía polla, poba magma y te bambo es jarander, era pe supervisora, no mongajea veí, ore maite y jori beba, ore aguille magma y te boe jara Paraguay, pe uniba, a pe campo 9 yerere. A por ahí te le dice. Pecha, ay, mis abuelas, veis en mi escuela, pero doño Moirumbaja, lo bueno es a Juanina, adelante, que no donde esté ayer. Y poná, upeba, hoy me ramo ambuemba, eres monbe usemiba, orevero, y me coape, lo ya pusa caja, mua, te envía popa, ya pota peina, co, aripaju, oñe peruma, ave. Tengo la ese nivel a educación permanente. Amba pojina mitanustu, mita cuña, cuña caraí, jacaraí cuerani. Ja, jetama se putumó guaraní, porque ni a mi gente cuera, sea pe oñe, sea teo uy purubeba, opa, genaru pijoga pe. Atujaru pi guaraní me mando a te hace a en la ni hay puru beba allí pa y por ahí te o para que a en la jeta más se putumo se le envía pobre supervisora de educación permanente que se inama pues hay agua y se imagina jóvenes y adultos pe baja es inape Peya en mi vacue alfabetización de adultos, añe inte. Alfabetización. Añe inte, Pepe, que tú guaraní me embaite, voy a la oca cua papuré, ña nene tan gua, o iba jetabe, o iba ñeba guaraní me, ja, Pepe, que tú y yo tu uma voy. Nañambo, emo, ay, supe que era castellano, ve guaraní me tamante hoy. Guaraní me mante, ja. Te aleja es y naja es que me herramienta y tú y se interesa Eva ánimo acá tú puedes ahora igual a niña veis a embojada a pedir ya puedo a veis el licenciatura curija luego está tú ves este día puedo apuntar viajar este día ayer para y por ahí te ya y cuáles está embojada jambué pojanojara entero bebape y de provecho y tere hija ña neñe e guaraní eta un igueteri no momba e guasu iba peba a y por a vender en mombe u hoy me van a dar y me pe upe cargo ya a supe cara ñe m importante pe de ñe en boca tu pirirupi guaraní ñe m a peba ja epete y oke hoy pe a veña neñe jeta ñandera pichacuera pe omba a popona mi ve janua a oka cua janua jovo a ve y pe y profesión pe ya supe Ayepa y por ahí te añade co bilingüe boiña ñañe mo coñeme da ya ayer sí. Puruvera moye pebe pete iba ñañe ea mo coñeme pecha no añite oye catu yeico es ñañe netame a rogue y te leíre y me jaguere orendibe en boejara así a ver voy a pame teme juana huirteza está perico a veía ni llegar a tu pastel está primero basada está ponemos inuja tema poja guaña de nieve ahora ni tenemos sanandija gua o paru piete aguijen debe está upeisha que na vos coyetente ni me llega ni mongetape tu chamba ewi pe te envía pope ya po a peina haro y coase vi orea veí un burimigo y ven va epo y cojina ya en etapa Paraguay pe jaupe ña nereta rigue pete wibe boy peche ña imena ña monge tape pecha no mo ayepa che inu teofilo mal no ite y por ahí andu ña nereta ngua cuera al menos je sambujura boy jara ja cara imburu vicha cuera ve y pepe oñu buatu y gato jamu esa ña ño jendu pa guasu a jay cua mi oyu je wi a jay cua mi a veimba epa te envía poico guaraní de jejina boy jara David Nendi Belle ahora tengo lo guatar ojo y nada abrigo lo refirimos a campo 9 con la jera que juega con los que tía suya a ver la tiene Oviedo y un ahorita vi con Carupe lo refirimos a colación José Domingo Campo pues a con la apeo parirero con la presidente Franco Ciudad del Este venga por la a cogenamos y colación y ya puedo imaginar Evelira Jovenau, Encarnación, está Itapúa, me imagina. Esa, opa, que te imagina, y que tú no se dañamos un ajeo para desear de Cuatianta, voy a dejar a de Jehová, también un ape, voy a escribir cuadricía, y está vieja, te doy los apeados, te llamo un bebé, y no para ver, ya en el duda, guaraní, el cupape de Rupide, eco, del Paraguay, Rupide, un ajeo, opa, desear de Rupide, a ver, y te mantén ahí, te pido esa, tenemos que beber. Está vieja te doy loco, va el guasco, te ve mejor, güere, guanime, te cojan a pente, se chajaisa, anda a Rima para Guadalupe, porque es el chico y la rica, güey, cojan a Campo 9, y a esa tamo, güey, van a mover, de cheta, jinanga, te hace, tendría ponte, y te tomamos esta IP, tenía a Pepe Peña Dumí, a Pepe esa cojan, va esa boca, cojan, va esa guanime, va a polla, a Ope Guarani, a Pepe, a tener ya bojaisa, a tener ya por ahí, ven en 10, Washington, pero me jabe, a tener ese ahí, pues tendría poco que tengo a gente que te haría para detener en el duro. Ayer, pues tengo que me enamo, no me pito y mi niña en el duro, pero tengo que ir a mi, a usted digo, a ver, yo, niña en duda, tengo que ir a la hija, tú puedes ir a la niña de la pista, o que la guaña te esteba, ae uñao jai mil poesía guaraní castellano hayo palabra a yujubo ave ja el pinche ahí maranga te tereía ni a hendu pao ve de pura gen a hendu castebe me pete y mille bebe gen de apoja y con a mí ese guay de epa veje cobe pa esa bebo jai guaraní me mo pa mi año pa mi tanga operín pa pape ye Y por ahí te digo, pues vamos a dejar a Yajata Daña Gendú pura hey, jaupeika tu uña y me llegué a perendivero, güey, te digo que tú eres ya yo topa pa guasú, mombiruña en el tampu, güey, a ver, coape Washington, vive a magma, o imagina ya en el jaracuera, o iba a pear y ya no me iba a jaguere coara o pejina. Ang ay tema ya yu yeta ni habo ni hendu mi ko ang apura hei puro riponata pinha inyo ha e ni hendu tabako ang ay te siyang ito. Se entender el cubano, hoy me lo hico. Piro y le cabo se coba, como maitei. Hay plajañe y pona beba, de lengua a mí. Y bote a pute, pere y beba, tapin jaño. A pues se entender el cubano, hoy me lo hico. Piro y le cabo se coba, como maitei. Hay plajañe y pona beba, de lengua a mí. Ara hape jare pe ajeno y banderea aro pura hei boña bobe tumbu Hape jare cuero la semon que vei papi ataro papi pene pone Hape bobe minte señe por anduga se hizo ve a iba pa y mene vana Jose tabi mi me señe y coa se va se inunda de iba o jose ya Pime, voy a mirenca. Me van a bointe y a poba, pura reina mi. Se embaraca, pundia mondoba, tapejendo mi. Se va a poja, me la java, voy a mirenca. Upe, huete, cuy, se tapime, voy a mirenca. Me van a bointe y a poba, pura reina mi. Se embaraca, pundia mondoba, tapejendo mi. Ara hape jare pe ajeno y banderea aro pura hei boña bope tumbu Hape jare cuero na semon que ve papi ataro papi pene pone Haupe bobe mi te señe por anduba si sobe a iba boi mene para José tabi mi me señe y coa ziba se inuna me iba o José de ya Se inuna me iba o José de ya Ave mando yokoi guaraniñe, ibe tuisha, arapire tañasain. Apeisha, ñe hendu hinakuri, karai Pedro Barbosa renvía pokue, a polka pupona, tapuija eño. Ueruba ñandebe ñanene tanguacuera aracatu acuanga ya jayema amuite campo 9 pb oijambejina jaulogio estigarribia oye no hija coanga oijambejina boejara david galeano olivera jaguere cojape jeta tapisha y catupiriba jendive upero pijina coarape baixa yepa boejara Coape me dicen que debe tener esta pisada, a veces verme y catupir y grasaba ahora ni me. A eso cada igual, o genio y javier, dice Ilia Rosario, genio y javier. A pedido jo, o cada cual, cada peguape, a muy bajado, luego ave de campo 9, J, lo que sigue así, a ver. Crispín, voy a escandia, era algo cada igual azul, a tengo hoja igual anime, hoja y jacha castellano, ve. A Lloreta, si tiene una. Sí, no es así, ni bebé, pero tenían que estar en la gente, o sea, a ver, no me tenía para ni me tenía, pues tiene por ambas, ya se va a ver. Ya aprenderé, y se ve, y nada, sabía, te voy a decir lo que me, pues tú dices, a ver, a ver, Ari ureta kare ikri pimpe tomo wahe peme imaitei. Peare. Imaitei ori eba peme stadi ha teo filo sembo vi aiki tepe se peme vi aiko aare pesa seta ambu erpe pe ura hape mondeo komba eko aite teo pido aite pe te tana esku upesa opinio hina peñan neñi ewa mire mo sandi ko mundo pu ya bebe aje paja sembo vi aiki deinu vea. Orea de ir a te dedica tú eres de inmior en diveca de Crispin, ja. Aroje cama, hoy le catu purida la guananime, ore con oroñe, ampaitente, ame, y catu jangueisha, ñaño, ya yo topa paguazú, o internet, upibe coñando ti, ero huemime, y catu jangueisha, ya se sacambora, jutu seiteba, ya huereco, baña niñe, es añanere tanes, a ver, yepe more, mombirimino y me. Los echaga, ahora mandó hasta piante ñanenetane. Pese ahora, pero mutenonde, guaraní y jupape, cotenvia po, michimiro y apoa, pero y que a todos los años andú entre los veas, eres copa algún, eres ahí a que ñanendú mi jamás, don Crispín. Ahora, copa te llegando cata, me ha dado cata, y mamá, y te mandó a la copa, me envía tope, co. Y va a gripe, o más hate, vive, pene en diapo. Mamá, te da de morarse, maite y rico, a coña, es por ti, vive, ja, y pesa. Era gina la señal, es por ti, pesa, estamos yeco. A pesa, oye, pues. Se está, maico, agua, está, humita, pe, a poner. Ay, pues, cu, iba a que tan pure, y donde hueva, y ves tú. A esta, mayo, jute, cobe, marangature. Oñandúa, poca, ture. Aquí para ya hay que ambas eres ya me acajono ya jajate ya topano jore seba te cobe a escuela y se nombre merezares a sacuevo a je y mandé un peno en la jella serene tu samba este ya hay ju o ino ya de apustete tu mamá ya jami jate con yo en misa cuya y co da historia pero no hombre ahí va mai mai sepe. Ha unido en la web en bola y juya y su po. Ha pensado también ya y coma y maiteva con arapipe. Ha a mi ve en su huipe ya y coseo año ni ve. Ya se va entero y teña año año a botoripe. Ya he oyu pepo cabipe con ingüe. Ni cojina ñande. Ha coñepo, te lo damos a PMS en año a cacuá. Que pollo pimba de té. Que maite hijo ni beba. Ha pensado su mata pendero bastaja. Adelante, pero no digo que voy con este bella poa. Y por ahí te diré a Guilleve, tende, jeta, Guilleve, mora. Y por ahí te diré en vía poja, jeta, va a poner a bello o hueco y pipe, y antes, y ñañete paite, upe, remoñeva, ñe, potupe, cara y crispín. Ah, en boca de ahí, la pongando mis abuelas, a en ambos pasos, yo también me cuadremos dejar también. Peixa ñe meña ina ñe monguetape, ñe ne angiru cuerandi a mojota de bulo gestiga ribia, vive campo 9, vive a angante oñe kuti y mila ñane ñe ñe embriru pibe, ñe jano yeuta o peixa na mon poejara David pe y catu jamuaisa, oñe yeu ñane diveja o ñe mongueta miea ve ñane dive o mombe uñande en baisha pa o hasta jine jicuei upepe. Ñe andonarte y. Jope allá ñe jendu mille. Es cara y Clementino Ocampo, pe, co ya supe ni coa de hijina, ya bueno mandu aja, ñandere ya jagüe, 4 de enero de 2001, pe, ni coja, ojasa, uña moteronde ñandere jecuri, añas en domina cuña guapa, envía po cuey por ahí te va a huelgo, ñandere vocal 2 co arabo, pe, a ver. Y fonaba, pe. Yo fuera sa pukai ko e ti o nye boya e pumaya kakarai kuya wa mataesa ko kumeke na tundu to yo sa ke te rima tu pusha to yero kune y esperanza cocina kaida he ti mata hiyu ya taku el na huepe kafera aye ima tokuku Y por ahí terénico pura genia en duda ñaina ja y por la mente más bello y yo ja güere ñan en dive pues jara David y nada muy te jota ulo gestiga ribia guive ña me llegue su pepa un ña ña mongeta y mi jamu en dive ja upe y ya mi momento ña en duda yo ta co pura hey caray clementino o campo en vía pocue Aguye, sabi ha una guapa ina bebe. Coape y catuá y ñande. Ella es esa coa, co árabe, un mismo juá, pipepe. Cuña me mete hoy. Hoy te tenemos con cuimba eja, fe y cuña. Gente y treí, gendado, cuña neta, ña neta, pincha cuella de bebe. Hoy, ha, hoy ve cuña, un mismo andúa. Ya, y por allá esa coa, a mí te pura, hey, ña andúa, cuero, ve ahí. Abro y se me ve, pues ahora Raimundo Cañete, Cañete, tengo como acá, con los tenedores de Campo 9, 1991, pero muy bien, pero no. Y es a los dos, no se ve como que tenemos con el padre, 20 años. A pesar de que yo le he como te nombré, imagina tenedores de Campo 9, Javier, Saúl, Asenio, Viejo, que somos más en mi PMP, Maite, porque todo el mundo unía y PMP en Diapo. O Aripegua. A tiempo pasado, primero pisamos Raimundo Cañete Cáceres. Ahí imagínate, no hemos tenido que dejar a Campo 9 a Daúl Aceño Viejo. Vaya, va. Vaya, va, voy a dejar a Ore. Rory de Tereiner en Duna. Sheja es Inalasadi Acosta. Checo Uperupi, Uperupi, Guarente. Raimundo Cañete Cáceres. O Maite y Jorge Beba, Nerendú, voy a dejar a. Rory de Tereiner te envía por Guasura y ya por. Maite y. Vaya página por ubicar a Raimundo. A Teófilo, digo a Teófilo y no. Sea en Teófilo. Ahí se va. Y por ahí tenés. Doña de Raimundo Cañete Cáceres, a ver, estaba por 9. Ahí por nada, son años en Dumina, ese man. Ayer, cuando se ha desarrollado ese piano, lo vivo en todo el mundo y este primero de vieja, tengo a ver, no, una para mejor de Dumina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oro que se apaga esa hora, un perro pide como guarema, un perro que se apaga y pende en dúo. Exactamente. Pues nada, voy a hacer. Ahí ya, voy a saber, voy a dejar a la bici, o sea, ahí metemos, pues, para arriba, en ambas páginas, pero tenemos ya ni llegué a Guaraní, a ver, cuando estaba Campo 9, a Raúl Asenio, yo, para irme ahí a mi abuela. Ahora, pero la página, porque, no sé, que la voy a dejar a Guajucuera, ya ni llegué a Guaraní, me. Ayer para ir por ahí, pero a pesar de no mantener de ñe guaraní o cacuata, veí, voy a dejar o cuera rupi, a un ñemoita supe tenonde, orecoro y cuada, veí, najeta, voy a dejar a rupinte o moiba y alumno cuera o ñeja castellano, pe, cu ñe, ñe purumburo, guaycha, anda, o pecha y jeta, a veces guaraní mento ñe, ñanemita cuera, ñanemita no su cuera. Hacer ningún lleva, si el igual a ni a pero se tú hace igual ni mente voy yo ni deja, se mi sin igual ni mente ni deja, se ambos hemos dejado o cajar y me mete, se hemos dejado jubilado, me da puto uva y nada lleva. Hay cosas que igual ni mente voy yo ni es la mitad no ni voy la castellana para ti y ya, pu, y que tú vamos para Guadalajara y me voy a ir a salir ni es la castellana o cajar en la jana, igual ni mente voy yo ni es igual. Upe, seite. Upeche te operaré y por nada veí, voy a dejar a un yembo catupiramos a caturamos esta bella huereco guaranime, un poco ecuaba, veí catujamos esa mitad cuero, voy a ver, veí, voy a dejar o cuero. Upeche te. A peco regional, campo, no entre la ola senior viejo, se viene más de mil profesores, más de mala, o sea, la niña guaranime, un yembo andó, un yembo catupiramos y pe. A ver, para irte, voy a dejar a guaranime y pe, cotaba cuave. está inundado y no lo andas ahí a la mujer ahora guarandí. Ayer para ir por ahí te upeba, upeba y tú se te leímba, epe ya puedo upepe, o ir upia de ije tama de ir brasilero, cueras amba, oye que va upe pendellerereje, aña niña ñe, ana guarandí me, gramo ñe, bata portugués, ven más y nada, lleva. A pepe la roña de yocota, co árabe, pete y cuñacara ahí, lenque y apellido, a pepe te y alemare en vireco, y nambo de jara paraguayo, mandate y alemare. A pepe y vete y pega tú la jera yo, pues hace un gay, von Brandstein, hey. Ya, ahí na alemán, cuera, ahí na alemán, brasileño, de ahí, va, va, que campo nuevo, vete y. Pluricultural, no va a ver la. Informar nada, etnia y economía, ahora está. Oí la guaranietea, oí la paraguayo, hay brasilero, alemán, canadiense, ni olemos, no yo cuapa, digo. Un peixe y tena, un pedare de la hipona, veña niña va a pombar, este año, mujer, y a veces me acuerda, hoy cuaja, un guaraní, a niña de tirapaz, igual, y se acuerda, iñe, este era, je, cogo, otro lado. No. Se van a llamar y dijo, oreo, pero tía, solo ya ni llego a la libre la jaena, y espera. Pero hay tereí, no hay tereí, un pedo de cores, ore, ni cocoa, pero que sabe, y si te pasa, está mitad en usú, mitad cuñacuera, ña nene está en acuera, o ya, y ña puede pa' y tema, o yo ña puede salir más, o ni cara, ña de castellano me mando ña eco a ver inglés, pente más, ña. Ya da más, ya, hoy coña. Bueno. Ese lo libro en dos agua y te leía, me entiendes ese agua y ese era mi abuela, ve. Ah, debe estar, dije a Teófilo, a ver, estaba acá por 9, 10, ambas siete tenemos dejar a la 20. Ah, güey, ya debemos dejar. Oye, pues para este, debemos dejar. Ah, pero y de que debemos dejar a Pejú, o sea, aunque tú ni a QPM, como te nos deba tener en de a poco Campo 9, que era Raimundo Cañete. Ah, pero y de que Itaíra. Vamos a ir con su vida a niña en Bojara. Allí porque está con la Alexis, o Anguete Tente, o Majea, su bebé Cuatianta, Anguete Tente, con su vida en Bojara con anime. Voy a ver, voy a ver, coina. 21 años le coja, Moco y Pape tenía ahí, a hoy con su vida en Bojara, Anguete Tente. De hecho, era más violeta Alexis, ni un güey, era Beto Mojas a mí, Pepe, te imaste ahí. Ya es en duda. Washington, a Rivia, Ari, escoger para Guayupi. Para ver, voy a dejar a Alexis, o meta a Pepe, te imaste ahí, con Pepe, Jare, Pepe. Maíz, para vender Pepe, Jare, Pepe, a ver, hoy me Paraguay, Pepe. Se puede hablar de te digo, a ver, a recibir una, el título, voy a dejar a Ana. Ayer, para. Se puede hablar. Uy, a para ver, deben ganar a Alexis, a lo grande de Guerreco, a Guerreco, pues a bebé, te embojara, ella pues a Juan, el embojara mañana debe. Ay, mene, a ver, y hoy, a caray Raimundo, ore, ore, y puto, y motar un picho, pe, cojan a Guibe, a ver, y a Yepa. A Guibe, a Yepa, donde se lo enseñó, y a Rorea, y yo he echado, que se ha recibido. Cuatía, también a veces pobre, está sacrificio de ellos hasta se dejaba. O me dice que oportunidad hay una ánimo a la anduvo con la ITV. Robi, ahí te leí, mi tan su, a mi ta cuña cuera, ande y chagua, hoy por abajo, agüere, guaraní, oye, morando, jamá, ve, y da a irupi, peba, peteñe, oye, va a tener cuerante, a irupi, peteñe, paraguayo, y te va, oye, va a getabe y. Y de provecho tan debe y que tu mamá ella le embapó a le embuatuya a vivir un mía, lleva Alex. Exactamente, te vas a ir a la unibaña de meta, bella, ya supe. Ajá, se ha veía que quiere ir por los endos, a ni comunicas a huele, mambo y te ginas a pese, ni en un maje a huele, más mate, tame. Año aguasun deben manaja man maite banean guirucuera o pepe o huerecoba vei cuatía atanco árape ore robu aiterei mitaron su cuera mita cuña cuera andeisha guaja man maiteba paraguay guau ño moarandu jaguereña niñe m ore nicoro ñe ente pe uvi peje combo eta mañana eta guacuera peja peja y cuaja pe moñe cuaja vei guarani ore nico pero ñe mi pe ente va y PVI orere combo eta pejo o jama maite bañaneta guacuera pe ABI aguillen debe Alexia y mis abuelos en dive co ara guasuete PM guana aguilla de PM guana aguilla pese ya me ando a leer chipen o monja y no mando a ver a ambos a ser vete y maite y mi con la pega llevo esta y mojar a hacerlo a costa o va para la vieja se me imagina con tener porque la vieja de ofilo que me pico y supe que te y maite y pechamos más esta vez me se lo acosta o va para la vieja va y se imagina va y se va a ser pariente un pues de pariente gina se va y se te vaya en chiquente gina xerera yo apurere cua ya es cua gina era yo a poner a costa de ah pues este a costa Gallardo eres ahí te viene eres echar upi está te envía por nada Ateneo o ya poa hoy eres upi voy a dar la vindi pero upi peico ore mante a pero huele como y el cariño me pedí envidia sana lo ya pasé a setea ahí pero De María Antonia Roja Monajeta Vena. Maite Dima, ese pa. Maite pa cuña guapa cuera, oye puta soa, Pepe, caraí, David, quereje. Roy guapona, jeta, Pepe, en baja poja, maite pa María Antonia, lo guay, tere indel en dúo, are manda ñaños en dúo, hija, güey. Pero pesa ya se salamos y postillera la ñan de envía, pues cuengo, ya hasta mantenerme a Pepe, ahí no puede ver, orero, a esa pa en el dive. Catete yo plateófilo. Lo hay tereya pepeza lo mono invara uño en die pájaros o chama esa pa pla jucuera ño moca tu pudi guara niñe en ayeba. Pesite. Ayeba y pone inte upeba a jeta bema o itambo y jara. Y pasar y que eros esa era movea y nada de ellos que cuando alma vengo no hay que tirar mono en guaje estaba para guay pende que tire de ñe morandú ayeba. Upeisite. A tener ningún hueruco te envía por si por a joga y tepe. Upe va la tuya bemba, Eva. Upe ikatu jeta veo juputupe ñembocatu pirria vei. Uire jehova pejo uminte y mandi ope jengue. Ipe jengue cueran día vei. Upe rupija oñe morandu upe ya vente na tecotein. Ojo, tabambuere je. Oiko asujeta ikatu janguancha oñe morandu. Ape baja este enviapo Ateneo yapoa. Ñamuba eguasu ape ape. Forma de trabajo en vaya supe oye ya puedo imaginar que tú eres jeta de eres agua esa maoí o que tú juega y te bebo y vos te convoy pues ahí te sabes pero ahí te leí peme agüere orendive coara vos peja bueno que sigan cosechando éxito va a eso esa diña en tu camino yo fue la cuña guapa ña en tu capaite porque sé que a esa la muy tere y clementino campo en vía poco ja hoy cuando nos anduce iba pero ya agarraba ahí y otros en daisente hace ver a mojana clementino un bomba es tu shaitere inte por ir la cuña me japear es el pez acá y teófilo ya está cuadra antes te iba a ir acá epa hoy ya puedo cuadro propio pura jella ah pesiteca tú cuñare cobeo pero un are pesiteca tu pea se la ea. coángel ya pomara y pues juave y está hoy la cuña guapa. Vamos a fumar a salir, usted añade ya de cabana. Yo pensé. Vamos a añade. Estamos a oír pindas ahí hoy. Vamos a mí y yo me voy a dejar a la vista. Ya estamos ya como para mí, ya veis, tenen dive. A yepa. A 20 años en duye, está ya en ella y estamos en dive. A huyen de María Antonia. Ney, ney. Pesa iba a irte a yo esta sabina vemos a Samia ahí veme y maitei o para ir andando a Washington ha Washington video para por la peari cuando vemos a la sabina niña vos vas a ver veme y maitei por ir va a lo que ahí te leí ambue cuña guapa o ina pesa Va a ir a pasar, antes andero, voy a ir a ir en dúo, na, jeta, ya bebé, no muere co, pa un ñaño mongueta jamua, ñaño mongue, un ñaño en dujar a cuerda, ven, voy a dejar a Sabina, es ina, voy a dejar a David Galeano Olivera, que era inu, en vireco, ahí te leí, que tú eres de abeína, peisha, un ñón dive, voy, pe, ma, po, guaranira, y jupape, Dejen, voy a dejar. Sí, oré, no recorré todo el país prácticamente por tiempo Cuba para llevar enero especialmente. Los colación, hablo, ya por colación. Ah, ese pepino que es a Teófilo. Ah, pese a mí, a ver, hija, pues en dos, hija. O a peor, orero, uimi. Pero hoy cuando vuelves a cupola te cu ore en vuelta a cumiao vea en serio pensas en duro que te le hija o pero no puede ver hoy ore está tu cuapo ore ay lleva ve la tele de nada te amo la hielo ya estamos ore muere ay cuapo ay Aye pa iñambué que tan va eco voy a pegar ya de hija pega pete y iñambué y aye bande aye ya te la cae pa ya yo se llevo ay catu ente y ya ore roku oye poía esa isasoa isasoa la que pone hasta ahora era jao ente Bueno, vamos a ver, nota. Vamos a hacer esto en el PM de Sabina. A Huyen deben dejar a Sabina. Ese éramos, hace un día, en vivir, éramos yo vegetal, vamos a hacer a Pejeñandú. Y que tú no hay chante, un niño en el Dúa, con la Pejari, el coger para Guayru Pide. Tenemos que ver esa hija terófilo, el envío por Pide, que éramos con. Tiene a poco ahora te voy a dar a Guaraní la culpa, pero te voy a dar a culpa, te voy a dar a pero ni a vivir esta pizza, ojalá que tengan en esa, a ver, o yo ayúden en día. Tengo que, hoy te puedo con Ana Gina, el portátil con la mitad, ¿sabes? A Teófilo, rojo, jabe, lo mombe, opa, este, a ver, va a ver, te llamo Washington, de Gina, lo mombe, upen en día, poti, shahaisa, a ver, yo ir de Añeja de Sejina de. Hoy con ya de Atihuazú, el curito de Mao y Caray, intendente de Britannique, en la mañana en Hungría, Washington, el Código de Paraguay, como te nombré, sabes a Teófilo Acosta, usted ya no tiene mis anuales en 10, a pesar de que hemos visto a PM, hoy con Jabe, en vos escribimos a Juan, lo hemos visto, el Código de Paraguay, el Enviapó. Pero voy a pensar. Atihuazú, Roge Sacuavi, Roge Samu y Benen Enviapó. Echamos a pequeños objetos árabes, cada lete de homina de la bojina, a que pide guay, sabe, te ima y te hijo, y veamos con ideape, a opa, que tengan en duda con ideape, ari. A huyepe, moco ideape, sabe, ja, teófilo. A huyende, en bojara, ya pidieron guay, ya, ya, poja, huereco, ya, supe, ñeja, a. Tu chapa yepe, vale, me jagua, orendi, ve, mamores, oja, y ve. Ah, guaraní la jupape ni copiar ella poja. Tu paja y su tandero basandebe, ambue ateneo de lengua y cultura guaraní guape, abeiman maitebape, y catonjanguaisha pehuereco puaca, barete, pemba apojanwa, tu shahaisha, ya neñe. Tensaija poata pende añua, boejara. Ape petimba gente no esa casina, da el ape ñandejina, pepe que hay coco tembia poca. Peñanderi ya pueda y ponada tener pecha en un detalle de la mía y sea Peñanderi tener pique para que tenga algo tenga poco a su vea tener en el cual comprender como hay y para que te ve deja de ser una o para venir en el lugar de ambos yo ayer y tal vez tenga esa era ya bien coja es una internet que tenga po y cueva oye ya pueda guaraní m guaraní tepe guaraní la culpable. Es el único programa, el primer programa totalmente en guaraní que se hace por internet. Es un programa histórico y que tenemos la oportunidad de hacerlo a través de todo el Paraguay. Ya pues era muy conado para venir en el duda. Y cuando a mí me pido un javio para bebé, guaraní me ha guaraní lo pide pura hey, a opamba, ella me va a cuadrar en el duño y por ti, o ya puedo tener de la pisada caraguanda, a ellos me dice cuadrado, me dice ser amores igual, y a gendúa, a ver si usted es con el Paraguay lo pide. A Guillermo PM, a pesar de que en Duyay, bebé, para ir a todos. Y años en Duyay, bebé, en Boejara. Pues yo puedo entender, bebé. Pesa, ñamo, majema, ya jabo, a meñan era en Viapoco, árabe, guaranira y jupape, a ya jacuetevo, ñas en Dupata, pura geña, muñe, pinuba, que a ya y mi bebé, Shangiro. Maite, apañas en Duta, ya jayita, apañas, guipe, te apañas, muñeta, cuña guapa, caray Clementino, campo, ya puja, güey. Ñas en Dumina, cuña guapa, sengo, pegándose te. A lleva. Y pone el tema. Gente que había venido de la pisacuera, pero pesaramos co arabope. Ah, ya llevo más maiteva peñaño gente mi llegue en Janua ambue arabope. Martes cuéramo, ña y me llegue todo ño andive. A huye PM, a tu paja y si te pendero basa. Yo puedo sapucar y cohetío ni embollar, epumaña cacará y cuya guapa cabeza, como me quena tontito, yo asaque te rima, y pisando hierro quita y esperanza cocinar. Caída gente mata, guillú y ataco, el nahuepe caferá, allí y mato poco. Ocaru que digo asunto, mojata que guata, y peajuto y ereru, cabrucito rebosa. En la huepe a opinar que está por alta y yarulú, morotiva camisata y cotita de aguabó, aliandaje sa y yugo, vivir caro que ocultar. Sabana cote y peguata y cotita pie y te, por ti yula no se guata, que venga la coger. Cote y pe que estoy en coto y papel a caro, nunca me perderé en coto, rendirse por ahí tú. Caneola doce guas, para irle como pa, vos solo a un viciao, por ahí te reventa, debe ver camar un guapo, ahí está tu tererepe, te dejo ser el taitepe, a ofreita merenda. Como a que boca a luz, te dejo teñe polva, doña y que tú me interesa, a pide ser tú, cuña guapa, te recope, mi rubina y por un guapa, a coger a tu paope, y a mendama en agua. Pama te envía poco, ahora pegua, topitapen en dive, agua, pujan borra y jupa ve un. Ñan del busuto, ñan gareco, pendereje, ñan ñojendu y pebe. Po e pubete, magma bebape. Ne nendivente, nendivente, se anaimero abuya pava, hay ante mo para, anaguay sa ya yo alto, nendivente, nendivente, se ayujo torumanma. Abocoindo rojesal no se ajo y te saga un Nendi vente, nendi vente, coche an ay piro uva Ay ña sai va xera pepe, opa y te isa guaybo tu Nendi vente, nendi vente, se ay cove, ha xene sa Nendi vente, nendi vente, se hay me uno se angata.